El día de ayer, 23 de octubre del año en curso, siendo aproximadamente las 22:30 horas, en la ruta 208 se produjo una colisión frontal entre dos vehículos, uno menor y una camioneta. Esto fue a la altura del kilómetro 8,9 de la señalada ruta. A raíz de esta colisión, el conductor del vehículo menor falleció en el lugar, mientras que el conductor de la camioneta resultó con lesiones graves, producto de las cuales tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Valdivia. Fiscalía solicitó la concurrencia para trabajar el sitio del suceso, el lugar del accidente, a la CIAT de Carabineros de Valdivia y al Servicio Médico Legal para el levantamiento del cuerpo de la persona fallecida, que fue identificada como Patricio González Carrasco, conforme a lo indicado preliminarmente por los funcionarios de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de Carabineros de Valdivia. La causa del accidente habría sido el traspaso del eje de la calzada por parte del vehículo menor por causas que aún tienen que ser investigadas. Dicha situación habría producido la colisión frontal entre ambos vehículos.